porque nací de la nada, porque no tengo fortuna, porque en toda mi vida solo he sido una aventura. Tal vez será que por eso nunca se han fijado en mí, y a veces de soledad mejor quisiera morir. Pues yo soy tan solo un paria, no espero de nadie nada, yo ni siquiera a una dama le he rasgado las entrañas. Yo vago de puerto en puerto como gaviota perdida, y no me importó el mañana, soy un barco a la deriva. Y yo necesito que alguien me deshaga con su amor. Soy un barco a la deriva, y yo necesito que alguien me deshaga con su amor. Pues yo soy tan solo un paria, no espero de nadie nada, yo ni siquiera a una dama le he rasgado las entrañas. Y yo necesito que alguien me deshaga con su amor.